Así empieza el programa de hoy, en directo, sí señores, en directo. El desenterrador ha tenido la fortuna de poder acercarse hoy a la radio y hacer un directo como antaño, como siempre le gustaba, como siempre se empeñaba, siempre era la risa de los de la asamblea. A la hora de... se obsesionaba en hacer directo, tengo que hacer directo, estás en medio de la asamblea, tengo que hacer directo, estamos en una reunión, tengo que hacer directo, pues bueno. Las circunstancias no lo han permitido, pero me parecía muy mal no despedirme del año sin poder decir adiós desde la cabina del Estudio 1 de Iruela Irratia. Y he empezado con una canción que me parece maravillosa, de un grupo que se llama The Sound, que ha sonado ya varias veces en El Desenterrador. Pero he creído que lo mejor para despedirme del año es hacer una sesión acá. Poner canciones que me gustan, de lo que se me vaya ocurriendo. Me parece una mejor manera que con el Winning the Sound, esa banda maldita. Ya la pinché cuando le entrevisté a Manuel González. Esa banda maldita donde las hay de post-punk, popero, que se quedó en el camino, en parte por el suicidio de su vocalista y principal compositor, Adrián Borland. Y es una pena, es una verdadera pena. Pero hay que reivindicar su música, la música sigue ahí, recordándonos en espíritu y en sonido lo que fue la carrera de una banda, como digo, que no tuvo el impacto en su momento necesario. Y bueno, ahora toda la peña que está reivindicando el post-punk, ¡ay, The Sound! Pero en su momento, aunque estuvieron en multinacional, no se comieron un colín. Vamos pues con el siguiente tema, que espero que disfrutéis tanto más que el que habéis escuchado. Y se trata de Alsatian Cousin de Morrissey, de su disco debut, aunque ya había grabado cosas antes. Este fue su primer largo tras la disolución de los Smiths. Se llama Viva Hate. Y lo que vais a escuchar para mí es el primer tema, que es el que se nota más la influencia de Vince Gilli, líder de Duruti Column, y ese post-punk de guitarras afiladas y disonantes, que si uno escucha solo el grupo se da cuenta de... y luego escucha este disco, entiende perfectamente quien está tocando la guitarra. Aunque no todas las canciones son tan post-punkeras, esta en concreto sí, y la letra y el ritmo vocal de Morrissey, impecable. Alsatian Cousin. We'll be right back. bueno, ahora es el momento de ir introduciendo temas. Estoy usando en parte, bueno, aparte de una lista que ha creado mi amiga Saila, que estuviera en el programa hace un par de meses. Es una lista de, bueno, canciones que he leído, porque no puedo parar de proponer música a todo el mundo. La persona que comete el error de preguntarme qué debería escuchar, pues bueno, tiene luego una sobredosis de posibilidades que nunca termina, porque es lo que más me gusta y por la razón que estoy aquí con vosotros en la radio. Porque me encanta promover que la gente escuche música, darles ideas para que no se acostumbren a lo que hay en el mainstream. Y aunque muchas bandas, como Morrissey sin más lejos, pertenecen o han pertenecido al mainstream, no significa que la gente, todo el mundo, tenga en mente ciertos grupos que van a sonar hoy o que pueden sonar otro día en el desenterrador a la hora de escuchar los estilos que les gustan. Lo que vamos a escuchar ahora es The Delgados, una banda que hace mucho, mucho tiempo que no pincho. El disco se llama Hate y voy a pinchar la canción, que es una especie de parodia en blanco y negro del All You Need Is Love de los Beatles, y que se llama, como no, All You Need Is Hate. This was how I broke the best. Indifference, overblown confidence and ignorance. It all made sense. And then I watched them take the test. I believe it's better to inflict than to attempt relief. You ask me what you need. Hate is all you need. Hate is all around. Find it in your heart and every waking sound. On your way to school, work or church, you'll find it. It's the only room. Build a different world. Hate is all you need. This was how I won the West. Charity, a joke that friendly cities think that we believe. So it seems we kick the worms that start to death. And everyone applauded my fine actions. I was overcome. Ask me what I've seen. Hate is all I've seen. Hate is in the air. Come on, people, feel it like you just don't care. Everlasting hate. Feel it in the people where it's warm and gray. Come on, hate yourself. Y bueno, así suenan de Delgados. Pop de cámara con un poco de oscuridad. Esa orquestación densa e intensa que nos los hace muy especiales. Y de ahí vamos a saltar a... Bueno, hacen el típica armonía de chico y chica en las voces. Vamos a poner a la chica, a Emma Pollock. Que sus discos en solitario me encantan. Me encanta su voz. Tiene una voz impresionante. Y os voy a dejar con la canción que cierra el disco In Search of Harperfield. Del... Tengo que mirar de qué año es. 2016. que se llama Old Ghost. But I'm not sorry that you're gone. I'd pick the place, you pick a fight, and all who witnessed last the night to the unraveling of spite and all things we collected. And how am I supposed to speak to those I ridicule but still looked up to? Oh, coming here, it takes some nerve, so I am grateful for your generous omission of unwelcome reminiscing. Así suena nuestra querida Emma Pollock, líder de los separados ya de Delgados. Y ahora vamos a al Reino Unido. La chica es escocesa, pero bueno, forzada o no, sigue perteneciendo al Reino Unido. Y vamos ahora a Leeds y a los Sisters of Mercy, esa banda que al desenterrado le ha gustado tanto, que hizo un especial en tres partes. Vamos a poner una canción que cada cierto tiempo vuelvo a ella, como si fuera una especie de icono o algo así que necesito adorar puntualmente en mi vida. Y ahora que estamos en invierno, yo creo que va al pelo. He de reconocer unos detalles que yo no sabía sobre este disco. Publicado en 1987, grabó todos los instrumentos Andrew Eldritch, su líder, aunque Patricia Morrison supuestamente era miembro del grupo. No grabó en el disco. Lo produjeron Gene Steinman, que si no me equivoco le produjo a Meatloaf, entre otros, y Larry Alexander. Y bueno, pues se llama Flodland, que sería tierra de inundaciones, porque fue grabado en Alemania, en Hamburgo, que es un sitio donde llueve bastante y donde hay mucha agua. Así que ese detalle que no sabía. Y bueno, Driven Like the Snow contiene una de las frases más míticas, one-liners que dicen los ingleses, de los Sisters of Mercy, que es Fuck me and marry me young. Follame y cásame joven. Cásate conmigo, joven. Y se la voy a dedicar a Luis Bullosa, que es otro adorador de los Sisters of Mercy. tremenda, épica, invernal, perfecta para la situación en la que estamos ahora en todos los sentidos, y seguimos con el agua como protagonista, pero a través del título de un disco y de la canción que da título a ese disco, el Ocean Rain de Echo and the Bunnymen, su disco, vamos a decir, estrella, por decirlo de alguna manera, y que poco se puede decir. O sea, es una obra maestra. Está la mítica canción de Killing Moon, un single donde los haya, una canción impecable, que no le sobra ni un acorde ni una sola letra, y esta canción que se llama Ocean Rain, es ese increscendo poco a poco de cuerdas y de dramatismo, es digno de escuchar, y yo creo que mejor que lo escuchéis vosotros para que lo percibáis como yo lo percibí en mi preadolescencia a través de mi hermana, y luego se incorporó a lo que a mí me gusta. Oh, it's sea again, now my hurricanes brought down this ocean rain to bathe me again. My ship's a sail, can you hear its tender frame screaming from beneath the waves, screaming from beneath the waves. All hands on deck at dawn, sailing to sadder shores, your port in my heavy storms harbors the blackest thoughts. I'm at sea again, now your hurricane brought down this ocean rain to bathe me again. My ship's a sail, can you hear its tender frame screaming from beneath the waves, screaming from beneath the waves. On deck at dawn, sailing to sadder shores, your port in my heavy storms harbors the blackest thoughts. Sadder shores, your port in my heavy storms harbors the blackest thoughts. Here its tender frame screaming from beneath your wings, screaming from beneath the waves, screaming from beneath the waves. All hands on deck at dawn, sailing to savage shores. Your port in my heavy storms harbors the Así de orquestal suenan también, un poco en el rollo de los Delgados, pero en otro plano, los Echo and the Bunnymen y su disco estrella y canción que da título Ocean Rain. Y ahora vamos a gotiquizarnos un poco, me apetece, me siento con ganas y os recomiendo que adentréis en la oscuridad del gothic rock del bueno, del que proviene el post-punk, un poco como en cierto modo los Sisters of Mercy son, a pesar de que Andrew Eldritch diga que no, son la etiqueta perfecta. Pero una banda que navegó entre el rock de los Sisters of Mercy en la era del Floodland y el post-punk de Joy Division son Red Lorry, Yellow Lorry. Y mejor que en esta canción, la batería, por cierto, también es programada. Creo que la vais a disfrutar tanto como yo, espero que sí. Se llama Hollow Eyes y es del disco de singles, de las primeras canciones que publicaron. así de rock and rollero, pero oscuro y gótico, suenan los Red Lorry y Yellow Lorry en su disco debut, que me he equivocado, aunque sale en el de singles. Originalmente está en el disco llamado Talk About the Weather, que es el mejor que tiene, en mi opinión, del 85. Y es una banda que, bueno, yo creo que como no sonaba muy original en el momento, no se les prestó la atención debida, pero me parece este disco me parece acojonante y tiene luego temas guapos después. Y como he dicho, seguimos con la oscuridad y el goticismo, y lo hacemos con una banda que ya es la tercera ola del rock gótico, Nosferatu, y un temazo como pocos. Dramatismo, vampirismo, bueno, el nombre lo dice todo. En este Torturous, Nosferatu. Sí, cañeros, los Nosferatu en su mejor momento, sin duda, con este Torturous. Y ahora vamos a los originadores, a los que dicen que sacaron el primer single de Gothic de la historia, Bauhaus. que venían del post-punk, pero rápidamente se inclinaron hacia las oscuridades y las atmósferas, aunque siempre conservaron esa angulosidad que el post-punk hizo que el rock gótico tuviera en mayor o menor medida. O sea, quiero decir que siempre fueron post-punk también. Y esto es un single que espero que disfrutéis tanto como yo disfruté la primera vez que lo escuché. Es largo, pero yo creo que la atmósfera que se crea es perfecta para el programa que parece que al que se parece que se está dirigiendo hoy, porque ha sido todo no ha habido intención de que fuera por aquí. Bela Lugosi is dead. Bauhaus. Bela Lugosi is dead. Así de espectral suena Bauhaus en este single, que fue su single debut. Lo grabaron en una sesión de 6 horas, grabaron 4 canciones y una de ellas fue esta, que es una de las más famosas de ellos. Y es que sorprende con la cantidad de técnica y de estudios y de grabación que muchos discos tienen, cuando algunos temazos suelen ser, no siempre, pero ocurre que han sido grabados en Tita. Y bueno, seguimos, pero nos inclinamos hacia otros derroteros. En esta sesión de final de año con la que despedimos este nefasto 2020, en el que, como ya habéis visto las anteriores semanas, ha habido mucha creatividad por parte de las bandas, un poco para intentar conseguir algo, ya que las giras han desaparecido. Todos tenemos la esperanza de que vuelvan de alguna u otra manera, porque esto no puede ser. O sea, la música es muy importante desde muchos puntos de vista. Si es verdad que el desenterrador parece que se centra solo en la música moderna, vamos a decir, en el rock, pero también hay electrónica. Y también está en Burial, ese grupo que a mi amiga Sayla le... Bueno, yo no he sido el que la consiguió, ha sido Mark Fisher con sus libros y su antología. Pero la verdad es que esa especie como de sensación de recuerdos, pero desintegrados, que tiene la música cuando escucha sus canciones es espectacular. Y en este Loner, con ese ritmo un poco de rave, pero como una rave que está poseída por el pasado, que no deja de ser lo que ha ocurrido, porque las raves han desaparecido. Así que ahí va Burial y su dubstep fantasmagórico. Y del 12 pulgadas, yo creo que es un EP llamado Kindred, la canción Loner. Thank you. La palabra espectral es la mejor para explicar la electrónica de Burial. La palabra ontología del inglés haunted también, pero también la de la atmósfera y bueno, no sé cómo explicarlo la verdad, porque es que no todo el dubstep me gusta tanto como Burial, he de reconocer. Y en cualquier caso vamos a oscurecer todavía más, vamos a retorcer todavía más, vamos a dejar que los graves hablen y que la repetitividad en el sentido más opresivo del término tome nuestros sentidos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con Scorn, cómo no. Ese grupo, bueno, ese proyecto de Mick Harris que tocara la batería en los míticos Napalm Death de pioneros del Greencore, que pronto se marchó en el 91 y a partir de ahí empezó con Scorn, primero con su compañero Napalm Death Nicolaides Bullen y luego el solo, y poco a poco fue simplificando, minimalizando y centrándose en el beat y en los graves y en las atmósferas, y lo perfeccionó hasta la actualidad, que ha vuelto, como el año pasado os disteis cuenta, porque fue disco del año. En cualquier caso, este disco que él desprecia porque tuvo una movida con el sello Imen, empezó con Imen en el 2000 con el Greetings from Birmingham, sacó este disco llamado Plan B, no sé, que no le gustó cómo fue la grabación, a mí me encanta, pero que no le guste no significa que no nos guste a los demás, así que os dejo con este Black Belt que abre este lanzamiento del 2002 de Scorn. We'll be right back. Pues así son Scorn. Para los que no conozcáis a estas alturas, un poco preocupante. Pero tampoco sois tantos los que me escucháis, así que bueno, poco importa. Los que me escucháis, de todas maneras, os agradezco. Los que llevéis toda la vida, que lo dudo que haya alguien que me escuche desde que empecé, pero bueno, los que llevéis toda la vida o lleváis tiempo escuchándome, muchas gracias por estar ahí. Justificáis la existencia de este programa. Aunque siempre he pensado que en una radio libre, también en la perspectiva de pelear contra el viento e intentar predicar en el desierto. Bueno, intentar no, predicar en el desierto es parte de la realidad, porque bueno, la gente en general está cómoda en sus vidas del día a día, intenta llegar al punto burgués, sea como sea, y bueno, pues los retos y el pensar por sí mismo y el hacer las cosas diferentes no suele estar en los planes del común de los mortales. El desenterrador lucha contra eso, lleva haciéndolo 16 años, estamos ya en la temporada número 16, que se dice pronto. Y bueno, no nos desviemos de lo que es el programa, esta despedida del año, de un año terrible, pero la música está ahí para acompañarnos y hacernoslo un poco más paladeable. El caso de ahora es Autecre, el disco Tri Repetae de 1996, su tercer disco en el que ya empiezan a ser un poco más abstractos y abrasivos, ya que sus dos primeros discos pues era todo bastante melódico. Aquí hay un poco más de repetición y los ritmos son más intrincados, pero bueno, sigue siendo bastante asequible comparado con lo que vino después. En cualquier caso, una mezcla de ambient, IDM, un poquitillo de glitch y, por supuesto, música experimental con algo de algoritmo por ahí metido. Disfrutar en cualquier caso de este Dial del disco Tri Repetae. Y bueno, poco más puedo decir, así que adelante, Autecre. We'll be right back. Así suena Utecre. Como he dicho en el caso de Scorn y muchas de las bandas que han sonado hoy, si no lo conocéis por El Desenterrador, o bueno, lo podéis conocer antes, pero El Desenterrador la verdad es que ha vivido un viaje musical bastante, bastante curioso, porque bueno, hice ya, tengo que seguir además con las memorias musicales, en las que hablé un poco de la música que preexistía en mi mente cuando todavía la música no era importante para mí, entre los 0 años y los 14. Empezó el death metal, el metal violento, extremo, luego poco a poco el stoner, el hardcore melódico tuvo un pequeño momento pero duró poco, luego la electrónica experimental, ejemplo lo que acabáis de escuchar, y luego pues bueno, una recuperación del doom, que era uno de los elementos del metal extremo que tuvieron mucha importancia, pero la decadencia del metal como género en los 90 pues hizo un poco que lo que es el metal en conjunto todo, desde Iron Maiden hasta, no sé qué decir así como bruto, pero Soylent Green por ejemplo, todo eso desapareciera, pero luego pues bueno, una serie de encuentros con una serie de personas le recordaron al Desenterrador que se había olvidado de que había cosas que todavía mantenían el nivel y que eran igual de válidas entonces como lo eran en el momento, en ese comienzo de milenio que prometía muchas cosas y ya estamos viendo que pocas está entregando. Y una de las cosas, como digo, que se ha quedado y que parece que se va a quedar para mucho tiempo es la electrónica experimental, sobre todo la que tiene una aura de atmósfera y ambient, la que tiene texturas y la que encima tiene ontología y bueno, que es esa especie como de... Pues muy difícil de explicar, hay que leer al Mark Fisher y a toda la peña que habla de ello, pero gracias a Sayla, por cierto, por descubrírmelo. Pero es esa especie como de nostalgia por un pasado, porque el futuro nunca llega y el presente no conseguimos registrarlo. O sea, cada día pasa y se nos olvida lo que ha ocurrido, tenemos tantos estímulos. Vamos a hacer un programa, por cierto, ella y yo al respecto, que yo creo que va a estar muy bien y yo creo que... En el programa de hoy estamos apuntando algunas de las cosillas con algunas de las bandas que están sonando. Y una de ellas que no le ha molado mucho ahí especialmente, pero a mí, vamos, me tiene, como bien lo sabéis, bien loco, es Boards of Canada. Y esta canción que uso siempre para cerrar una ruta cuando salgo con la bicicleta es la máxima expresión de esa especie de nostalgia con un toque bucólico del EP llamado In a Beautiful Place Out in the Country del 2000, la canción... Amo Bishop Roden. We'll be right back. Y ahora vamos a una de las bandas favoritas también, El Desenterrador, con la que también os doy la tabarra de una manera importante, sobre todo por lo variable de los proyectos que en los que ha participado. Igual que Mick Harris, lo que pasa es que Mick Harris se ha dedicado mucho a la música experimental y a la electrónica y quizás no ha intentado tantas cosas como Justin Bradley, que también estuviera en Apple Death. La cuestión es que una de sus bandas bandera, que he pinchado millones de veces en El Desenterrador, aunque nunca ha hecho un grandes éxitos, la verdad, Godflesh. Vamos a escuchar dos canciones que difieren en el tiempo, en el espacio, en la intención y todo, para que veáis todo el universo que abarca esta banda. Por un lado vamos a escuchar una BBC Session, una Peel Session, como no. Juntamos al señor John Peel, ídolo absoluto del Desenterrador, con Godflesh, ídolos absolutos del Desenterrador. Y bueno, es gracioso. Si la encontráis en internet, os gusta este rollo de música industrial ahí a lo bestia, si encontráis la sesión con el John Peel presentándolo, es bastante escojono. Porque bueno, básicamente lee lo que le han dado en el... cuando te envía un sello que te pone ahí una especie como de definición de lo que es la canción que vas a pinchar. Y se escojona un poco de risa, en plan diciendo, bueno, lo que sea que ponga aquí, aquí tenéis Godflesh, pumba. Vamos a escuchar Tiny Tears, y esta se la voy a dedicar a Aitor, porque tiene toda razón, me compré en vinilo estas sesiones y tiene toda razón. El bajo al principio de la canción suena tan saturado y tan bestia que los propios técnicos de la BBC lo bajaron porque querían que estaba sonando mal la canción, pero si uno se fija en los primeros segundos de la canción se da cuenta de que si hubieran dejado eso todo el rato habría sido la cosa más bestia de la historia de la música. Y son unas sesiones alucinantes, y como todas las Peel Sessions no tiene desperdicio, porque es que suenan mejor que las originales, o por lo menos están a la altura, porque es una mezcla de directo con estudio, con todo lo mejor del directo y lo mejor del estudio. Así que por un lado tendréis esta, que es los Godflesh primitivos con la caja de ritmos que ha protagonizado la mayoría de la carrera de la banda, con esa guitarra monocromática y esas atmósferas de decaimiento postindustrial. Y luego vamos a escuchar una que suena, en comparación, casi hasta pop, y que recuerda al proyecto que Godflesh generara tras su primera disolución, que es Yesu, otro de los proyectos favoritos del Desenterrador, y se llama Frail. Aquí canta con la voz limpia, es todo más atmosférico, más tirando a su shoegazing, aunque, y curiosamente, el batería, Brian Mantia, es batería real, ha sido batería de Primus, por cierto, tocó brevemente con Guns N' Roses, pero aquí le tenéis con Godflesh, bah, sonando increíble. La verdad es que la batería en este disco suena acojonante. Y bueno, ahí tenéis dos épocas, dos estilos muy diferentes entre ellos, y quiero que intentéis escuchar las dos canciones seguidas, porque las voy a poner seguidas, y veáis la diferencia que puede tener un solo grupo en apenas, creo que son 8 años entre una canción y la otra, cómo puede cambiar tanto en medios, en sonido, intención, todo. Os dejo pues con de las Peel Sessions de Godflesh, Tiny Tears, y del disco Songs of Love and Hate, la canción Frail. Oh, well, yeah. Pues así son. Fueron de distintos en las Peel Sessions en directo y en el estudio con batería real, los Godflesh. Y bueno, me voy a despedir de todos vosotros, yo creo que de una manera que tiene todo sentido el mundo. Yo creo primero con un pequeño speech y luego con un EP entero de 3 canciones. El speech es dar las gracias a todas las personas que me han apoyado en todo este tiempo, sobre todo en los últimos años, a Juancho y a Antón de Mutilated Youth, a Juancho que también es mi compañero en Gravelbed, de ahí viene lo que vamos a escuchar ahora. A mi familia, a todos y todas, a Saila, a Frankie, a Aitor, a Norris, a Orbeco, a Grindeche, tanto Pele como Aitor, y bueno, a Iván, por supuesto, y toda la gente que ha estado cerca de mí, pues, en estos momentos en los que igual me he vuelto un poco ermitaño más de lo debido, más de lo que les tengo acostumbrados. Ah, por cierto, Musons también, no se me olvide. Pues bueno, ha habido una serie de personas. Ay, oye. Se me van ocurriendo según voy hablando, pero y a toda la asamblea de la Irola. Joder, qué cojones. Y a todos los que la escucháis. Todos y todas. Pues bueno, toda esa gente que ha estado alrededor mío y que, bueno, a su manera me han apoyado. Y me han hecho que sea más digerible. Y sobre todo, la verdad, me tengo que centrar en Juanchu, que su total carencia de miedo a lo desconocido y a los límites de lo posible ha hecho que, con 44 años, yo me haya metido en un proyecto musical, entre comillas, pero musical para mí, que hace una especie de electrónica industrial, a veces más británica, a veces más alemana, depende quién gane la discusión. Aunque Juancho más o menos la verdad es que tiene bastante paciencia conmigo, porque él tiene unas ganas de sonar a Led Strip que se muere. Y yo solo quiero sonar a Godflesh y Scorn. Pero me da igual. Estamos haciendo algo increíble. Hemos contado con la colaboración de Dave Cochrane, bajista de música experimental inglés, que ha estado con Justin Broderick de Godflesh y Napalm Death, hasta con Mick Harris en sus inicios, y ha tocado en God, en Sweet Tooth, en The Bug, en Techno Animal, está ahora con Brooks and Maria, Terminal Cheesecake, unas bandas que en el underground británico son de lo más interesante en los últimos 30 años, desde luego en la opinión del Desenterrador. Y, joder, no sé cómo he conseguido que se metan en este embolado. Y también a Will Caruthers, que accedió a ser entrevistado hace unas semanas y me dio una de las entrevistas más guapas que he hecho en mi vida. Así que me voy a despedir con un EP, que es el EP de Gravelbed, el último que hemos grabado de estudio, que se ha publicado hace un par de meses, que fue grabado casi todo lo básico antes de la cuarentena, y luego pues las colaboraciones han ido llegando digitalmente a Peter Berwimp y Dave Cochrane. Thank you very much to you as well. Let's not forget. Dave Cochrane mandándome el bajo, grabándolo en un estudio en el Reino Unido y mandándoselo aquí. Peter Berwimp haciendo lo mismo ahí en Bélgica. Luego, por otro lado, el disco masterizado por el gran Guillermino Martins en Portugal. Es que, joder, la verdad es que si uno usa bien las posibilidades de la globalización digital, pueden dar a una creatividad absolutamente imposible de pensar. ¿Qué me iba a decir que iba a grabar un disco con gente en Portugal, Bélgica, el Reino Unido y Artea y Guecho? ¿Qué es lo que ha sido? Es música industrial, electrónica. Yo no soy cantante, yo hago lo que puedo, pero estoy muy orgulloso del resultado. Y son 3 canciones que han sonado a lo largo de este año y que van a sonar en su totalidad en este mismo momento. Espero que lo disfrutéis tanto como yo haciéndolo. Y bueno, se llaman I Hate. Aquí el bajo lo grabó Dave Cochrane y Wayne Pennell hizo ingeniero. Circling the Industrial, una canción que mutó 20.000 veces. Juancho está desesperado, no sabía qué hacer con ella. Se la mandamos a Peter Berwimp y nos la arregló. Y Cordyceps, que usa un ruido de bajo que también me mandara Dave Cochrane. Y bueno, van tan casi las 3. Hasta el año que viene. Esperemos que mejor. Pues así es el EP de Gravelbed. Más industrial, más rock industrial, vamos a decir, entre comillas, aunque es electrónico. Tiene instrumentos que antes no había, era todo hecho con software. Yo creo que es más orgánico y más rápido, desde luego. No tiene nada que ver con el debut Luggage Mafia. Estoy muy orgulloso, lo siento, es así. No se me olvide despedirme también del dúo Sacapuntas, que son Edorta e Ina, a los que le dedico, para cerrar el programa y despedir el año, un disco que ha grabado Juanchu en su proyecto de Ambient Dark Drone, vamos a decir, Dark Ambient y Drone. Domenech ha grabado un disco que está bastante guay, si te gusta el rollo, claro. Y esta canción es de las mejores. Se llama... Es un disco doble. La parte 1 se llama Burn the Midnight Oil y la parte 2 se llama Smoke Till Dawn. Del 1, que se llama Burn the Midnight Oil, la número 1, que se llama Distant Bells Fading. Hasta el año que viene. Thank you.